El águila y el escarabajo. ¡Que me matan, favor! Así clamaba una liebre infeliz que se miraba en las garras de una águila sangrienta. A las voces, según Esopo cuenta, acudió un compasivo escarabajo, y viendo a la cuitada en tal trabajo, por libertarla de tan cruda muerte, lleno de horror exclama de esta suerte: ¡Oh reina de las aves escogida! ¿Por qué quitas la vida a este pobre animal manso y cobarde? ¿No sería mejor hacer alarde de devorar a dañadoras fieras, o ya que resistencia hallar no quieras, cebar tus uñas y tu corvo pico en el frío cadáver de un borrico? Cuando el escarabajo así decía, la águila con desprecio se reía, y sin usar de más atenta frase, mata, trincha, devora, pilla y base. El pequeño animal así burlado quiere verse vengado. En la ocasión primera vuela al nido del águila altanera. Halla solos los huevos y arrastrando uno por uno fuelos despeñando. Mas como nada alcanza a dejar satisfecha una venganza, cuantos huevos ponía en adelante, se los hizo tortilla en el instante. La reina de las aves sin consuelo, remontando su vuelo, a Júpiter excelso humilde llega. Expone su dolor, pídele, ruega remedie tanto mal. El dios propicio, por un incomparable beneficio, en su regazo hizo que pusiese el águila sus huevos y se fuese, que a la vuelta colmada de consuelos encontraría hermosos sus polluelos. Supo el escarabajo el caso todo. Astuto e ingenioso, hace de modo que una bola fabrica diestramente de la materia en que continuamente trabajando se halla, cuyo nombre se sabe aunque se calla, y que, según yo pienso, para los dioses no es muy buen incienso. Carga con ella, vuela y atrevido pone su bola en el sagrado nido. Júpiter, que se vio con tal basura, al punto sacudió su vestidura, haciendo al arrojarla al hondiguilla con la bola y los huevos su tortilla. Del trágico suceso noticiosa, arrepentida el águila y llorosa, aprendió esta lección a mucho precio. A nadie se le trate con desprecio como al escarabajo, porque al más miserable vil y bajo, para tomar venganza si se irrita, ¿le faltará siquiera una bolita?